Arañas de Marte. Hola amiguitos, amiguitas, seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas y habitáis en vuestras casas, además de todo esto, porque no podéis ir a ninguna parte. Estamos en la madriguera. Amigos y amigas de Radio Almaina, 88.5 de la FM, de la 97 Irratia aquí en Bilbao, en 97.0 de la FM. Pues aquí estamos. Hoy vamos a hacer un programa, bueno, vamos a hacer una serie de programas especiales. Hemos estado en duda, ¿verdad, Sier? De si grabábamos o no grabábamos estos programas. Sí, porque nos hicieron una petición. Hola, Fabiola. Que nosotros hemos malinterpretado un poco, pero bueno, al final hemos decidido tirar para adelante. Porque estamos pensando, no, os vamos a hacer unos programas sobre canciones apocalípticas. A ver, entendednos. Para nada pensamos que estamos en una situación apocalíptica. Estamos en una situación distópica que te cagas, pero no apocalíptica, obviamente. Pero bueno, nos pareció una buena excusa para bucear un poco en el mundo de letras que tienen que ver con el fin del mundo y hemos descubierto con sorpresa que hay millones de canciones. Sí, hemos hecho una selección Abuela Pluma donde nos salían decenas, 40, 40 y tantas canciones casi sin pensarlo mucho. Y porque además, bueno, como dices, Sier, esto no es el fin del mundo, pero se han escrito grandísimas canciones y además muchas de ellas son muy bailables, por cierto. Se han escrito grandes canciones sobre temas apocalípticos. Vamos a ver qué nos sale. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Estamos escuchando, no puede faltar en una playlist apocalíptica, ¿eh, Sier? Porque esto anda que nos ha puesto y se pone en todos sitios. Esto es apocalíptico en diferentes niveles de interpretación. Sí. O sea, tú puedes decir que la canción efectivamente toca un tema apocalíptico, estamos la cuenta atrás final, ¿no? El mundo se va a acabar y además es que es de Europe, que el concepto es bastante apocalíptico en sí mismo. ¿Sabes, no? ¿Sabes de qué va la canción? De una nave que va hacia Venus después de que la Tierra se haya convertido en un lugar que no se puede habitar. Inhabitable. ¿Y sabes lo que dicen ellos? Que la canción está inspirada por Space Oddity, de David Bowie. Fíjate que... No, a ver, que la canción a mí me marcó mucho cuando tenía 15 años. Está, vamos, ese sintetizador machacón es de lo... ¿Podríamos, Asier, podríamos decir que es Aor la canción? Sí, ¿no? Bueno, este sería así, como Atlas, podíamos, Oriented Rock. Yo creo que podíamos y debíamos decir que es una canción Aor que te cagas. Vamos a hacer durante el programa, durante estos programas, vamos a meter peticiones vuestras. De hecho, ya tenemos alguna, o sea que luego las vamos a ir introduciendo de manera adecuada. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos por el, o si continuamos, después de Europe, por el Apocalypse Song de St. Vincent, de su disco Marry Me, del 2006? Pues a mí me parece muy bien, porque St. Vincent, ya sabes que a mí, Annie Clark, la tejana, que antes del confinamiento la estuve viendo en un concierto en Dallas. Uh-huh. Bueno, antes del confinamiento, en 2014. Pero bueno, como ahora es todo antes del confinamiento, pues... Swifter than streets with apocalypse refrain. Your devotion has the look of a lunatic's gaze. Hola, mis amigos de Arañas de Marte. Soy Fabiola, les mando un saludo desde la Ciudad de México, espero se encuentren bien. Me enteré que están haciendo un programa sobre canciones apocalípticas y mando este mensaje para hacer una sugerencia para que incluyan en su lista, a ver qué les parece. Es una canción originalmente de música tradicional mexicana, son jarocho, son músicas de la región veracruzana, enmarcada por el Golfo de México, y el grupo se llama Mono Blanco. La canción se llama El Mundo Se Va a Acabar. Saludos, cuídense mucho, les mando abrazos. Kenia Pavlova les manda saludos también. Nos quedamos con la versión del grupo Molotov, que también nos proponía Fabiola, de su disco Apocalypse Sheet del año 99, que viene al pelo. Quería un mezcal en la roca, da sabiduría y aclara lo que afocas. Aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. Se acaba la selva y nadie hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro. Aquí no se respira si no tienes varo. Aunque la onda sea vivir en la luna, yo sigo pensándome de comer esa tuna. Ha sido pesado vivir los 90. La banda Pachoca sigue bien contenta. Mientras se acaba, puro cariño, todo el mundo se quiere, pero el que se descuida tantito se muere. Faltan dirigentes de esta chula tierra, falta que organicen otra guerra. Ha sido difícil vivir los 90, la banda Pacheca, seguimos recontenta. Cabrón. ¡Mono Blanco tenía razón! ¡Toma! Yo estaba pensando, Asier, que ¿cómo va a quedar esto después? ¿Cómo va a quedar esto después? Ya lo iremos hablando a lo largo de los programas, ¿no? Pues sí, es un tema bien interesante. Y no hablo solamente del nuevo entre comillas, orden mundial que se puede producir. No hablo solo... de ese detallito. No hablo solo de ese detallito, no hablo solo de, por supuesto, la cuestión económica, porque después de los ERTEs, estos famosos, me temo que van a llegar los despidos. Bueno, no sé. Sino también desde el punto de vista más pedestre, más social. ¿Nos vamos a tocar? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Vamos a continuar socialmente distanciadas y distanciados. Va a ser curioso. Nos saludaremos a la japonesa a partir de ahora. Y todo, tío, todo. Yo pienso en todo. ¿Qué tal? Pienso en todo. Todos inclinando la cabeza a 2 metros. No sé, la sociabilidad de la gente, las relaciones sexuales, todo. O sea, es brutal. También serán a distancia. Será todo a través de Zoom. Oh, qué burro. También vamos a hablar del despiporre de las redes sociales en esta época de confinamiento. Vamos a poner ahora un tema brutal, un tema que habréis oído mil veces, un tema bien bonito de Nena, de 1983, el famoso 99 Luftballons, o sea, 99 globos rojos. Así es, una canción de esta banda alemana que han cimentado el resto de su carrera alrededor de esta canción, que fue inspirada por una anécdota de un concierto de los Rolling. Sí. Sí, estaba Carlo Carges, no sé si se pronuncia así el apellido, no se escribe así, en Carges. En München no sabemos que, cómo se pronuncia. Bueno, vio cómo no sabemos. Vio cómo se soltaban unos globos en un concierto de los Rolling, ¿no? Y vio cómo esos globos, bueno, se iban distanciando y de repente, en vez de globos, pues le parecieron como unas naves, ¿no? Y entonces dejó volar su imaginación y pensó, bueno, si esas naves, digamos, cruzan el muro de Berlín y van hacia el otro lado y son confundidas, pues por eso, ¿no? Pues por o sea, que no son globos, vamos, que son confundidas por naves y a partir de ahí se monta todo una confusión trifulca. En la que finalmente una especie de eso juegos es. De guerra en la que al final esto conduce a la guerra atómica total. Sowas kommt. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches con todos los amigos de Arañas de Marte. Mi nombre es Francisco Quirós, yo soy de Ecuador, de una banda de música que se llama Barak Ecuador. Y bueno, les cuento rápidamente lo que es para nosotros el coronavirus. Es una sorpresa, la verdad es algo que nos ha agarrado a todos de imprevisto, pero creo que estamos listos y dispuestos a poder pelear con todo lo que sea. Acá en Latinoamérica se vive igual muy, muy de cerca, cada familia está en su casa, estamos atravesando una etapa de cuarentena y bueno, esto nos ha obligado un poquito a hacer algunas actividades dentro del hogar que no hacíamos normalmente, con lo cual estamos bastante, bastante bien, diría yo. Hay que cuidarse nada más y hay que tratar de seguir la recomendación de quedarse en casa, al menos eso es lo que hacemos acá. Bueno, una canción, a mí me vienen dos canciones, la verdad. Una de las canciones que me viene es una nuestra que se llama No hubo nadie que volteó a mirar, y hay otra canción que también me parece que puede quedar bien, que es de una banda clásica que se llama The Doors, This is the End. Les mando un abrazo gigante desde acá, desde Ecuador, de Latinoamérica. Espero que estén pasando todos un buen momento dentro de lo posible. Saludos y un abrazo. Donde el mundo te dejó, cuando el tiempo parecía andar. ¿Cómo puedo yo encontrar una sola gota sin llorar? Donde el viento te llevó y el mundo comenzó a sangrar. Una sola gota nada más y el cielo comenzó a llorar. Cuando el hombre empezó a y el mundo comenzó a sangrar. Cuando todo empezó a cambiar, no hubo nadie que volteó a mirar. No hubo nadie que volteó a mirar. No hubo nadie que volteó a mirar. La luna no brilla más, donde la vida no pudo habitar. Cuando no haya cómo respirar, una nube gris llorará. Si el hombre quisiera cambiar y el mundo volvería a su lugar, es la vida quien te esperará y habrá un cielo que te cubrirá. Donde el hombre empezó a matar y el cielo comenzó a llorar. Cuando todo empezó a cambiar, que volteó a mirar, no hubo nadie que volteó a mirar, no hubo nadie que volteó a mirar. Sí, señor. Y ahora vamos con los Maiden, con los Iron Maiden. Nos vamos a 1984, a su disco Power Slave. Y una canción que yo creo que todo el mundo ha oído alguna vez, que es Two Minutes, Two Minutes. Bueno, sí, sobre todo si tenéis un pasado heavy en que ocultar. Que ocultar o que reivindicar, entendedme. Que a mí me gustaban mucho los Maiden en los 80 y me siguen gustando ahora. Esta es una canción, esos Two Minutes, Two Midnights, están inspirados por el Doomsday Clock, el reloj del apocalipsis, precisamente, que se ve que era un mecanismo que tenían en el boletín de los científicos atómicos. ¿Cómo mola eso? Así era. Te voy a introducir a decirte que todavía existe ese Doomsday Clock. Sí. Sí, lo atrasan y lo adelantan y lo colocan según cómo ven las posibilidades de destrucción a las que se acercan. Entonces, este reloj del apocalipsis atómico marca, digamos, de alguna manera, lo cerca que estamos de las 12 del apocalipsis. Y hubo un momento, allá por los años 50, creo recordar, que estuve en el 53, que estuvimos a 2 minutos del apocalipsis. Sí, que fue cuando, ¿no? Cuando estuvieron probando las bombas H aquellas, ¿no? En plena Guerra Fría en Estados Unidos. Que estaban ahí haciendo una carrera a ver quién probaba más bombas y entonces ahí la cosa estuvo bien cerquita. Luego en el 72 estuvo a 12 minutos. Y en el 80 y algo estuvo a 3 minutos otra vez. Y entonces se juntaron Bruce Dickinson, Steve Harris y el resto de la banda y dijeron, a ver, ¿cómo titulamos la canción? Tenemos 2 minutes to midnight, 3 minutes to midnight o 12 minutes to midnight. Venga, 2 minutes. 2 minutes, que es como más quedó. Así. Es una canción que, por cierto, escribió Bruce Dickinson, la escribió con Adrian Smith. We'll be right back. Y ahora una maravilla de canción, Goodbye Blue Sky, Pink Floyd, El Muro, 1979. La vocecica de niño que se oye es ni más ni menos que Harry Waters, el hijo de Roger, hablando así de manera inocente. Muchos dicen que la gran ópera rock, el gran disco conceptual de la historia del rock, que no versaba sobre el apocalipsis, versaba sobre un viaje a la locura de una estrella del rock, pero tenía esta canción, ¿no? Inspirada en las vivencias en la Segunda Guerra Mundial de la familia de Waters. Sí, de hecho hacen mucha referencia al Blitz, lo que se llamaba el Blitz, ¿no? Que es el término que se usa para los bombardeos que los nazis hicieron sobre el Reino Unido y especialmente sobre Londres, ¿no? Es una palabra que ha quedado ahí en el acervo de los ingleses y las inglesas, y bueno, pues se usa mucho, ¿no? Hay mucho contraste ahí, ¿no? Entre la inocencia de la voz infantil que no ve una amenaza, sino que ve como unos avioncitos y tal, y luego la realidad, ¿no? Así que vamos a escuchar. Look, Mummy, there's no plane up in the sky. ¿Qué tal estás llevando el confinamiento, Iñaki? ¿Qué tal estás llevando el confinamiento? Bueno, vamos a ver, yo lo llevo a ratos. Yo te voy a decir, yo salgo porque tengo una perra que tiene que salir, pero salgo con la perra, o sea, la perra la tengo que se sube por las paredes porque, claro, juega menos, porque la gente se cree que los de los perros tenemos un chollo de la hostia. Y te voy a decir que primero, entre la gente que te mira mal desde las ventanas, porque hay mucho rollo vieja al visillo y policía de balcón y tal. Que realmente ni te juntas con nadie, ni haces que tu perro ande más, ni que juegue más, con lo cual se te sube por las paredes, porque claro, tienen como energía. Y tercero, la presión policial, que muchas veces ocurre, ¿no? Pues que venga, venga, que cague y mee, y digo, ves que no tiene un botón para cagar y mear, quiero decir, necesita un ratito. Entonces voy, yo personalmente salgo con una tensión a la calle, cuando salgo con la perra, que la gente dice, jo, qué chollo, ¿por qué te da el aire? Y digo, pues no sé. O sea, sí, me da el aire, pero voy como acojonado. O sea, que tú, no sé cómo decirlo. Tú sabes que durante estas semanas estamos celebrando el quinto aniversario de la ley Mordaza. toma, ya pues. Queda tan buena, o sea, que realmente la hicieron tan bien que no han necesitado ni modificarla para aplicarla a este momento distópico que estamos viviendo, ¿no? Es la que te están aplicando o la que te amenazan con aplicar como te... Sí, sí, cuando sí. Te agarran por la calle pasando el perro y te dicen que te vuelvas a tu casa. Dicho sea de paso, que luego también hay... En algunos de los programas podemos hablar de las bellas anécdotas de los extraños seres que se saltan el confinamiento de las maneras más espectaculares, bien sea disfrazados de dinosaurios o con claves secretas para entrar en gimnasios clandestinos... O para de las cosas más variopintas. El otro día pillaron a uno vestido de Papá Noel. Le fueron a preguntar, le pusieron la multa y ¿por qué estás haciendo esto? Porque claro. Me aburro, dijo. Pues si te aburres, sal a la calle, que te pongan la multa igualmente, o a lo mejor incluso te libras de la multa. ¿Por qué vas disfrazado de pero por qué vas disfrazado no de Papá Noel? Estaba intentando pasar inadvertido, a lo mejor. A lo mejor, por lo que sea. Bueno, ¿no? Ahora que hablas de Papá Noel, esto me recuerda a Nina Simone, en absoluto. Qué grande. Nina Simone se hizo con una canción que conocía desde la infancia, uh-huh. un tradicional. Un espiritual, ¿no? Eran espiritual, estos espirituales negros que cantaban en las misas estas en las que se hacía el rollo de, ¿cómo se dice? La redención, ¿sabes? La parte esa de la redención en la que tienes que decir, sido un pecador y tal, pues que se te perdonen tus pecados. Bueno, todo ese rollo que acompañaba con la música pues gospel sí. Y demás. Porque la madre, ¿no? La madre Nea Simone yo creo que era oficiante, era pastora, no sé. No sacerdotisa de una iglesia de estas evangélicas. Pues sí, Nina Simone la grabó en varias ocasiones y era una de sus canciones fijas en los directos. Nos quedamos con la versión en estudio que grabó en el año 65 en su disco Pastel Blues. Sinnerman. El pecador. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me around the rock. Please hide me around the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, Dad, all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling. the sea. It was boiling around the sea. It was boiling all on the bay. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you ought to have been praying? I said, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying all on that day. Ahora que hemos escuchado la canción de Nina Simone, que va de un pecador que intenta redimirse por todos los medios, como diciendo, Señor, por favor, perdóname, pero lo único que se encuentra en ese intentar redimirse es como con más destrucción y más castigo y más, bueno, en fin, una cosa muy bonita. Esta canción en realidad en los años 50 fue la primera vez que se interpretó, la interpretaron los Weavers, y luego Nina pues en diferentes ocasiones la grabó y tal. Muy buenas arañas. Aunque yo soy más de fiestas y celebraciones que de hecatombes y catástrofes, estos días de encierro, que tenemos más tiempo, entre otras cosas, para pensar y hacer memoria, me he acordado de una canción de hace muchísimo, muchísimo tiempo, pues cuando tenía, no sé si 15 añitos o así, y que hablaba de cosas de estas que ahora dan tanto miedo. Es una banda madrileña, de 1981 creo que nació, y esta canción es del 83, se llaman Polanski y el Ardor, y hablan de algo que salvaba mucho y que daba mucho miedo entonces, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Espero que os guste esta canción, este ataque preventivo de la URSS. Agur, un saludo y suerte con arañas. Chao. Se ha venido mi respuesta flexible. Viene el bus, se ha vuelto loco y no me quiere llevar al odioso. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú? ¿Qué te ha parecido esto de Polanski y el ardor? Madre mía, qué recuerdos. Ay, qué recuerdos. Pues sí, agradecemos a Gorka, compañero de la 97, con su inmarcesible programa Mar de Fueguitos y mentor de Arañas de Marte, por la selección de este apocalíptico y ochentero tema. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 y Retia. Y yo creo que podemos ir cerrando, ¿eh? Hemos puesto unas cuantas, hemos puesto variedad, la verdad. Y además yo creo que si cerramos con The End of the Doors, además le damos, ¿no? Le damos salida a la doble petición de Francisco Quiroz de su propia canción y la de The End, de los Doors, del 67. Pues sí, me parece muy bien porque además es The End, que te sirve para acabar un mundo o para acabar un programa. Claro, o sea, que claro, te vale para todo. Claro. Para una cosa y para la otra. Para todo. ¿Qué podemos decir de esta canción? Muchas cosas podemos decir, ¿no? Hombre, yo la verdad es que lo que siempre pienso es Saigón. Claro, la asocias con la peli, ¿no? Con Apocalypse Now. Oye, ¿sabes que Jim Morrison en realidad dice que la canción no tenía esa idea? Era de buen rollo. Sí, era dice que él la había compuesto más, bueno, buen rollo tampoco, pero que la había compuesto más como casi como una canción de despedida de un amor, por decirlo de alguna manera, ¿no? De una chica o lo que sea. Pero que luego se dio cuenta de que la gente la interpretaba de diferentes maneras. Luego dice, pues hubo gente que la interpretaba como del paso de la infancia a la madurez. A la madurez, eso, luego... Eso tiene más sentido teniendo en cuenta que en mitad de la canción les dice a sus padres que los va a matar. Quiero decir que a lo mejor le extrañaba a Jim Morrison que la gente lo interpretara así un poco chungamente, pero... Pero bueno, luego es verdad que se ha convertido en una de las canciones, bueno, para cualquier final, incluyendo los finales de era o los finales de época o los finales apocalípticos. Es la psicodelia aplicada al fin del mundo. Agur. Hasta la semana que viene. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. Into your eyes again.